Lunes 24 de noviembre. Vivir en los valores de la fe. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas, y dijo: «En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Dice el Evangelio que Jesús ve unos ricos que echaban donativos en el templo y que ve también una viuda que da 2 reales, todo lo que tiene para vivir. Ella encarna la actitud del discípulo y los valores del Evangelio. Su ejemplo es invitación a darnos a Dios, es decir, a poner todas nuestras cualidades y nuestros talentos en favor de la comunidad, de la familia, de la sociedad. Para dar no hace falta ser rico, hace falta ser generoso. Para darnos hay que interiorizar los valores del Evangelio y ver que en Jesús, hecho a Eucaristía, no recibimos de Dios como don una limosna, sino la entrega total de su vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. A Dios no le podemos ofrecer lo que nos sobra. No podemos deteriorar nuestra existencia con un amor contaminado por egoísmo. A Dios le tenemos que dar lo que somos. En la vida espiritual hay muchas pequeñas cosas en las que podemos darnos por amor. Escuchar con paciencia, ayudar al hermano, acompañar a un anciano, regalar una sonrisa o una palabra amable. Esas son nuestras 2 pequeñas monedas que, por amor, tienen un gran valor a los ojos de Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.